Mi nombre es Jasmine y voy a extrañar mucho a mis amigas. Yo me llamo Sidre y voy a extrañar a mi mejor amigo. Yo soy Bauti y voy a extrañar estar en el recreo con mis amigos. Soy Victoria y lo que más voy a extrañar van a ser a mis amigos y a los profes. Soy Cristel y lo que más voy a extrañar va a ser las horas libres. Soy Milagros y lo que más voy a extrañar es a mis amigas. Soy Mía y lo que más voy a extrañar es a mis amigas. Mi nombre es Franco y voy a extrañar más a mis amigos. Mi nombre es Lucas y voy a extrañar a mis amigos y a los profes. Mi nombre es Lautaro y voy a extrañar mucho a las computadoras. Mi nombre es Ángel y voy a extrañar mucho a mis compañeros y a mis profesoras. Mi nombre es Lisandro y voy a extrañar mucho los juegos. Mi nombre es Tatiana y voy a extrañar mucho a mis amigos, compañeros y maestros. Mi nombre es Andrea y voy a extrañar mucho juntarme con mis amigas en el recreo. Mi nombre es Mía, lo que más voy a extrañar son mis amigas. Mi nombre es Priscila, voy a extrañar a mis compañeros, amigas y las risas que pasamos entre todos. Mi nombre es Luciana y voy a extrañar a mis compañeros. Mi nombre es Lara y voy a extrañar las risas con mis compañeros. Mi nombre es Isabela y voy a extrañar mucho a Sabri. Mi nombre es Ludmila y voy a extrañar mucho a mis amigas. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un